Hablamos ahora con Antonio Antón, profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Resistencias frente a la crisis de la huelga general del 29S al movimiento 15M, que se encuentra en Asturias para participar en una charla de debate abierta al público con el tema Resistencias frente a la crisis y la opacidad de los mercados financieros, en un acto organizado por el Aula de Pensamiento Crítico de Acción en Red en colaboración con la universidad. Buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, resistencias frente a la crisis, un tema que llevas abordando ya durante los últimos meses o casi durante los últimos años, ¿no? Sí. Bueno, sí, desde que se empezó a desencadenar, digamos, la propia crisis, hay una fase, digamos, de oposición, de descontento, de malestar por las consecuencias de la crisis, ¿no? Es más o menos pasiva y es frente a esas consecuencias. Yo creo que se cubre ya una fase a partir de mayo del 2010, ¿no? Que son los famosos ya acuerdos del Consejo Europeo, donde se hegemonizan las políticas de ajuste y austeridad, y aquí el gobierno socialista pues ya implementa unas políticas de austeridad y la reforma laboral que dio lugar a la primera gran huelga general de este último periodo. Entonces, en fin, desde esas fechas se puede decir ya que cobra ya una nueva dimensión y hay un nuevo marco sociopolítico de expresión de esa ciudadanía indignada, en esta ocasión encauzada por el movimiento sindical, ¿no? Entonces, eso ya es una nueva fase que es donde ya estudió todo este proceso posterior, ¿no? En tu último libro hablas del 29S al 15M. Ahora sí. ¿Podemos hablar del 15M al 29 de marzo, fecha de la última huelga general? Bueno, sí, o sea que los procesos estos tienen esos dos tipos de agentes o de grandes agentes sociales, ¿no? El movimiento sindical por un lado y el movimiento 15M por otro, que ha sabido encauzar, digamos, esa contestación masiva o esa indignación claramente en ese proceso desde el propio 15 de mayo, pasando por el 19 de junio hasta el 15 de octubre como encauzamiento de las grandes manifestaciones que se hizo en toda España e incluso algunas de ellas a nivel internacional. Entonces ahí los grupos estos de activistas que luego se han denominado 15M, pues ha salido, digamos, ese encauzamiento cuando el movimiento sindical pues estaba, pues digamos, en otra dinámica, ¿no? Yo en el hilo conductor que planteo es que hay esa ciudadanía indignada, esa ciudadanía, digamos, activa que se expresa y que ha participado primero, como decía antes, en la huelga general del 29S, luego en todas estas grandes manifestaciones promovidas por lo que se ha llamado Movimiento 15M, y luego este invierno pues ha tenido ya otra fase, digamos, de combinación, ¿no? Como tal, donde se ha recuperado otra vez el movimiento sindical a través fundamentalmente de comisiones UGT, pues ante la agresión de los nuevos planes de ajuste del gobierno del PP, pues sobre todo a partir de las manifestaciones del 19 de febrero, ¿no? Que fueron muy masivas en España, y ahí es cuando se decantó la convocatoria de esta huelga general, de tal forma que, digamos, los sindicatos han retomado, en un cierto sentido, esa representación de esa indignación popular, ¿no? Cuando el movimiento 15M, pues está ahora pasando, pues, en otro proceso, digamos, un poquito más interno, ¿no? Sin embargo, desde el movimiento 15M, hay una crítica bastante fuerte a las estructuras tradicionales de los sindicatos, a las cúpulas, sobre todo. ¿Crees que en un futuro será posible una unión, un trabajo más conjunto, o que cada colectivo va, digamos, seguir su línea? Bueno, es un poquito complejo. Es decir, yo lo que planteo es que, por una parte, hay una cierta base común. Es decir, que cuando se habla de indignados, de ciudadanía indignada, ciudadanía activa, y eso, hay una parte, centenares de miles de personas que han podido ir, por ejemplo, a las grandes manifestaciones del 15M y al mismo tiempo han ido también a la huelga y han ido a las grandes manifestaciones promovidas por los sindicatos, en particular esta última del 19 de febrero, ¿no? por ejemplo. Es decir, que hay una base común unitaria, por llamarlo de alguna forma. Luego hay una base, diferenciada, ¿no?, de tanto de unos como de otros. Pero hay esa base, algo común, ¿no? Entonces, ¿críticas, a algunas actuaciones de los sindicatos? Pues evidentemente hay críticas. Yo también en mi libro pues hago algunas críticas, algunas de las estrategias, y específicamente, que yo creo que es uno de los motivos el por qué hubo un cierto hueco para expresar este malestar a través del movimiento 15M, pues una crítica al pacto de las pensiones de febrero del 2011, ¿no? Yo creo que hay los dirigentes sindicales cometieron un error que también tuvo unos grandes problemas de legitimación popular, en la medida en que la mayoría de la sociedad estaba en contra de esos recortes de las pensiones, ¿no? Entonces ahí tuvieron ese error de desactivación de la resistencia y de la indignación popular, ¿no?, en esa primavera del año pasado, ¿no? Y yo creo que precisamente en esa coyuntura donde los dirigentes sindicales pues consideraban que, en fin, que ese acuerdo es bueno y ya se encauzaba las demás cosas, ¿no?, las reformas laborales pendientes, especialmente de la negociación colectiva, etcétera, pues ahí se paralizaron, ¿no? Y fue, yo creo, que el momento en que se conformó, esa ciudadanía activa, que ni siquiera los grupos activistas, cuando convocaron el 15M, podían sospechar, ¿no? Es decir, que el movimiento 15M tiene esas dos componentes, los grupos de activistas y luego esa base social que durante esos meses se había conformado, esos meses desde la huelga general, ¿no?, del 29S, pero que ante esa situación en que las cúpulas sindicales habían llegado a un pacto social, pues habían quedado algo huérfanas de representación social y vieron en esas convocatorias del 15M una oportunidad para seguir exigiendo los cambios sociales y políticos, y denunciar la gestión regresiva de la crisis y mayor y mejor democracia, ¿no? ¿Hace un año esperabas este movimiento? ¿Esperabas que surgiera algo así o era algo que parecía complicado? Bueno, yo personalmente lo que analizo en el libro, porque ya antes se ha comentado que después de la huelga pues hubo una cierta frustración o una cierta expectativa a ver si había una prolongación del conflicto. Era la exigencia de rectificación ya, por lo tanto se planteaba la posibilidad de una pugna prolongada, ¿no?, en resistir, en intentar modificar la política, del gobierno aquel entonces socialista, es decir, aquello de la rectificación. Y la pugna y la apuesta era muy fuerte, ¿no? Entonces veía necesario continuar esa pugna democrática, ¿no? Lo que pasa que hay, yo creo que los dirigentes sindicales tuvieron como un cierto vértigo, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, ante ese riesgo que les llevaba a ese conflicto más abierto con el gobierno socialista. Y entonces, pues, yo creo que cometieron ese error que ya antes he comentado, de pensar que con el pacto de las pensiones se iba ya, por lo menos, a modificar la actitud antisocial del gobierno socialista en materia laboral y económica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en ese momento, y otros muchos, confiábamos en que esa gestión no resolvía los problemas de fondo del paro masivo y de las dinámicas regresivas que estaban poniendo Europa, y que, por tanto, era necesario alarmar o mantener o persistir, que esa ciudadanía indignada que se había manifestado en la huelga general y en las encuestas de opinión se reflejaba claramente, pues se mantenía, incluido, como antes he citado, que ante el propio pacto de las pensiones, incluyendo que estaba la patronal, los grandes sindicatos, el gobierno, incluso el PP, en fin, todo el mundo, sin embargo, a nivel de encuestas de opinión, había una mayoría dentro de la sociedad que estaba en desacuerdo con la prolongación de la jubilación, de la edad de jubilación, etcétera. Es decir, que había un caldo de cultivo muy amplio y una ciudadanía indignada muy muy amplia que se podía sospechar que podría surgir. La cuestión es, no se podía tener la bolita de cristal a ver cómo se podría manifestar. Yo creo que ahí fue la convergencia de esta tendencia social de fondo con el acierto de estos grupos de activistas, que pusieron un cauce sin saberlo quizá ellos mismos la dimensión que podían tener. Entonces, algunos podíamos sospechar que había una corriente social indignada importante ya que reclamaba el seguir digamos, luchando o participando activamente para intentar corregir esta deriva antisocial. Y entonces, bueno, pues la convergencia fue pues entre esos grupos de activistas que de jóvenes sobre todo, y en Madrid, en Barcelona, pero vamos, a nivel de toda España, digo, en Madrid por las acampadas del Sol, que fue una referencia con un esfuerzo muy grande, y eso fue catalizador para que se generalizase ese encauzamiento del malestar, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ese movimiento, la reforma laboral última, los recortes en educación, sanidad, servicios públicos que estamos viendo, los 5 millones de parados y incluso el otro tema que vais a abordar, la opacidad de los mercados, siguen ahí. Sí, claro, o sea que podemos decir que el poder de los mercados y de los gestores políticos a nivel europeo y en España es impresionante, ¿no? O sea, que en ese sentido su persistencia, su continuidad de poner, digamos, ante todo los planes de ajuste y austeridad, el déficit público, en fin, todo esto tiene un apoyo institucional, económico, mediático, impresionante. Ahora, yo eso lo contrapongo con que a nivel de la sociedad, y ya podemos hablar en el plano europeo y específicamente en el plano español, hay mayorías o importantes sectores de la sociedad que están cada vez más descontentas y en desacuerdo con ese tipo de gestión de la crisis económica, esa gestión, digamos, liberal conservadora, ¿no? Incluso ahora, pues, lo que se habla de las elecciones francesas, pero vamos, por hablar de aquí, ¿no? El PP, desde que ganó las elecciones, que ya se sabe que no las ganó porque aumentase mucho su electorado, sino porque disminuyó sobre todo los más de 4 millones de desafectos del PSOE, es decir, que y la mayor parte de críticas por la izquierda, ¿no?, al PSOE. Entonces, el propio gestión del gobierno del PP durante estos 3 meses y pico ya ha disminuido en 9 puntos prácticamente su legitimidad electoral. Y si hablamos de credibilidad social, yo creo que, aunque todavía tiene una base muy amplia, en la sociedad española ya está viendo que esas expectativas que haya generado de que con ciertos esfuerzos se va a salir de la crisis, pues no se las cree, ¿no? O sea que se ven primero ajustes, recortes, tiene la mayoría parlamentaria, pero ya no tiene o está dejando de tener ya la credibilidad o la legitimidad suficiente en amplios sectores, por no decir la mayoría de la sociedad española, que por ese camino pues no se va a buen puerto, ¿no? Y además de todo eso, de toda esa situación de crisis, situación económica, parece también que desde la última ola general está aumentando la represión. Hoy mismo conocíamos la noticia de que se decretaba prisión sin fianza para la secretaria de organización de la CGT en Barcelona. La lista de sospechosos del conseller de Interior de Cataluña, de Puig, de sospechosos de participar en actos violentos en las manifestaciones. Esta mañana también era detenido un fotógrafo activista, por lo visto, en relación con la acción de parar el metro de ayer que tuvo lugar en Madrid. Aquí en Asturias también estos días conocíamos la noticia de una multa de 30.000 euros para los sindicatos minoritarios después por una manifestación donde se habían desplegado pancartas en andamios o se habían llevado banderas con palos y no se había evitado que se hicieran pintadas en bancos. Estamos encaminados a una época complicada, ¿no? Pues sí, complicada. Hay un problema que se ha visto en toda la sociedad, que la propia gente del movimiento 15M pone relieve, que es verdad, ¿no? Que es la crítica a la actuación muchas veces poco democrática de las élites políticas. Hay un cierto nivel de desconfianza en esta gestión, digamos, neoliberal de la crisis y la exigencia, digamos, de mayor o mejor democracia ya. Es decir, que hay un distanciamiento de las grandes instituciones políticas, empezando por las europeas, hay cierta desafección ciudadana a esas élites políticas. Pero, digamos, estamos todavía en un marco democrático de respeto a la legalidad, al Estado de Derecho, a las instituciones, digamos, representativas, y entonces, bueno, pues en ese marco yo creo que lo que ahora se plantea es un cierto paso más, es decir, que a medio plazo esa disociación de la ciudadanía, esa crítica, digamos, las élites poderosas están tentadas de reaccionar con medidas autoritarias, algunos elementos represivos a las dinámicas un poquito más radicalizadas, así, pero en su conjunto con un cierto modelo, digamos, autoritario, en el sentido de hacer hincapié en el control social y entonces en ese sentido con amenazas etcétera a la actuación un poquito democrática de la ciudadanía, ¿no? Entonces sí que hay riesgos aquí. Yo espero, ¿no? Que por parte del PP ya sabemos de qué pie cojean y entonces en fin puede derivar, digamos, una dinámica de ese tipo más represiva, más así. Lo han intentado incluso en la propia huelga general, algunas de estas medidas también de cara a las propias manis, hablan incluso de revisar el derecho de huelga ahora en las manifestaciones. O sea, hay como algunos de los que has dicho ha dicho usted también, ¿no? Algunas medidas. Yo creo que es difícil que se genere una dinámica, digamos, de represión generalizada, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea, que no estamos todavía en esa fase. Bueno, no hay que descartar a ver lo que pasa por el futuro, pero sí, por parte del PP, pues pueden dar un paso más que por parte del gobierno socialista, aunque hay que recordar que el primer intento después del el propio 15 de mayo el año pasado, o sea, de la noche siguiente con las acampadas, etcétera, pues también entonces, que era ministro del Interior, era Rubalcaba todavía, pues mandó a la policía para intentar reprimir eso. Y fue precisamente la reacción popular masiva que se generó en solidaridad con la gente acampada lo que reforzó todavía más, ¿eh? Igual que en Barcelona también, digamos, la represión no consiguió, digamos, neutralizar o eliminar el propio movimiento, sino que generó un cierto refuerzo, con lo cual las medidas, digamos, represivas, sobre todo actuaciones así de manifestaciones, yo creo que también tienen que cuidarlas porque se les puede volver en contra. Entonces, una cosa son algunas actuaciones, como algunos hechos estos pues en Barcelona, ¿no?, de cierta violencia, así, es decir, cómo cuidar con eso, pero yo creo que el conjunto del movimiento 15M, igual que, por supuesto, el movimiento sindical, ha tenido un componente pacífico, democrático, no violento, y que ante actuaciones, digamos, represivas, desproporcionadas, pues puede ser más contraproducente para el gobierno. Bueno, pues esperemos que por lo menos se respete la movilización de la ciudadanía que está sufriendo principalmente toda esta crisis. Muchas gracias, Antonio, por habernos atendido y que tengas una buena estancia en Asturias. Gracias a vosotros. Adiós.